Gracias, Nachito Denz. Ignacio. Ignacio, tú estás en un para un flirteo. No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, no, fantasía. Para la fantasía. Ya. Ya, Nacho. Ya, mira. Cuéntanos tu fantasía. Ya que tengo una amiga que conocí por Messenger. Puta la wea. Otro weón más. No, cuéntenos su historia, que ya, ya es te un poco matando en Canadá, sí, bueno. Esto es, uy, esto más o menos estándar, pero ya sabemos cuáles son los preceptos. Y estábamos ahí, ya me gustó, y mandé una foto, me acaban de contar, todavía no la conozco, ya peleé con ella por chat. ¿Qué precepto, hombre? Así que vamos con la historia, trata de cortarla. Ya, porque yo le invito a salir, que le pone weá y pues, un montón de cosas para no salir. Y pues te pone trabas. Sí, ¿qué otra, hombre? Porque es fea, pues, por eso no te quiere ver. ¿A dónde? ¿No se han juntado nunca? ¿O se juntaron ya? No, no, sí. ¿Se han juntado? ¿Le pone trancas para juntarse? ¿O sí, cada vez que se quieren juntar? Ya. La quiero igual. ¿Y cómo la vais a querer si solamente han conversado por chat, por Messenger? Porque bonita y además me cayó bien a veces me cuenta su secreto. Ya. Oye, Ignacito, ¿tú cuántos años tienes? 13. Oye, si yo fui para allá, po. ¿Tú fuiste acá? Le di el consejo al Luis, po. Sí, Ignacito. Bueno, el hombre que usa... ¿Frenillo? O sea, frenillo. Sí. Es que no se puede sacar los parlantes. Los psicofierro. Los psicofierro. Oye, oye, Nacho. ¿Pero cómo sé que la niña esta te manda fotos de otra persona? Ah. Porque pone las imágenes o me manda las fotos por... este programa Fotoblog. ¿Y si es otra persona? No sé, porque también he hablado con ella por teléfono, güey. ¿Ya? Ah, entonces la persona está enamorado. Está bien, pues. Entonces, como él ha escuchado, la foto corresponde. Sí, pues, sí, debe ser. Eso se llama... ¿Cómo se llama esa cuestión? Cuando foto pum, foto pum, foto pum. Tú asocias la voz con la cara y es. Oye, Nacho, ¿qué edad tiene la niña esta? 12, 13, 14. ¿Y cómo se llama? Connie. La Connie. ¿Nunca la he visto en persona, solamente por fotos? Sí. ¿De dónde? De Las Condes. De Las Condes, la Connie. ¿Por qué cosas son las que te dice ella para no juntarse contigo? Que no puedo, que voy a salir a comprar con mis amigas, que no me dejen. Ya, hay weón más importante que tengo que hacer que estar contigo. ¿No has pensado por un momento de que te está agarrando para el puro y santo huevo? Ah, sí, pues, sí, siempre me ha pasado con la de... que antes iba en el Claretiano. ¿En dónde iba ahí? En el Claretiano. ¿Qué es el Claretiano? Un colegio. ¿Dónde venden cornet? ¿Y qué pasaba ahí? Y ahí a las minas que me acercaban, salir conmigo, no, me metían pura cosa así. Y acá está tu problema, güey. Bueno. ¿Cuál es el problema? El problema de él es que va y se para al lado y dice más o menos así, Ignacio. A ver. ¿Sí la puerta? ¿Cómo dice? ¿Qué es ser mi socio? Entonces, obviamente que... ¡Vamos, motil! Claro, te paráis frente así, con la cara un poco rara y decís... ¡Vamos, motil! Obviamente que la vais a espantar. Tenéis que... Papita tiene la solución. Otra táctica. Papita, te tiene la solución. Hola, compadre. Aquí se juntó la media dupla. Hola, compadre. Hola, compadre. Nacho, responde, lipo, hombre. Hola, Ignacio. ¿Qué? Hola. Hola. Hola, hola. Oye, compadre. ¿Qué? Mira, ¿sabéis qué? Tienes que cortarte el pelo, weón. Eso es nocivo. Ajá, que las minas no le gustan los locos con el pelo largo. Ya, sigue. Y tengo el pelo largo. ¿Tiene el pelo corto el Ignacio? ¿Lo tiene? Mira, corto, loco. ¿Qué más? Mira, loco. Tienes que cambiar esta actitud, no más, loco. ¿Cómo? Mañándote. No. ¿Qué tipo de actitud debiera cambiar, Ignacio? Salir. Ya. Conocer chicas. ¿Conocer chicas? Sí. Muy bien, muy sin bien. Sin acosarlas. Sin acosarla, hermano. Tocarle el poto, esas cosas. No, llegar y decir que es por bien. Sino que ser amigo de ellos. Amigo. Y era un amigo. Podemos dejarlo a ellos dos en el VIP y expectar esto nomás. Oye, Ignacio, mira, este loco la idea lo compadre, así que hazle caso. 1, 2, 3, por favor. Conversa con Ignacio. Hola, Ignacio. Ya. Oye. Tienes que hacerme caso. Ya, sí voy a seguir tu consejo. Ya. Pero sale, sale. Oye, tienes que escuchar a las demás personas, ¿cachai? Yo también pasé por problemas con las minas, pues, hermano. Creo, sí. ¿No pasamos por ese lado? Sí. No, porque ahora tengo 21 años. ¿Qué? Yo tengo 21, voy para los 22. ¿Ya? Y tienes que hacerme caso, vos. Buscarte una mina y... y hacer otra solución, ¿cachai? No. Una pregunta cortita, papita. tú dile, ¿cómo él, por ejemplo, si conoce a una mujer que le gusta, cómo tiene que ir a hablarle? Suavecito, conquistarla con palabras suavecitas, no tan violentas. No podéis llegar, hagamos el amor. No podéis llegar. Ignacio, ¿qué le puedes responder a papita? Yo me acercaba y así, bueno, un poco tímido, decía, así, por ejemplo, para conocerle, decía, hola, ¿cómo te llamas? Sucio. Ignacio, dedícale este tema a la mina. ¿Puede cantarlo usted, papita? Mira, podéis cantarle como lo va a hacer papita ahora. ¿Cierto, papita? Sí, ya. Esta es una canción que la cantaré. ¿Esta, no? Sí, esta, sí, esta. Bueno, ahora papitas va a demostrar cómo conquistar a una mujer. Un extraño chico me domina por de magia negra de luz divina. Qué obsesión, qué tentación. ¡Más fuerte! Es como un orgasmo que quiera o no razón. ¡Vamos! Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y a fundirme miel. ¡Qué perfecta! ¡Más fuerte! ¡Vamos, papita! ¡Es que modo! ¡Qué pasión! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Amor mío! ¿Qué me has hecho? ¡Amor mío! ¡Que no vivo! ¡Eyaculación precoz, weón! ¡Eyaculación precoz! Muy bien, nos ha quedado demostrado que... Gracias. Nos ha quedado demostrado. ¡Aplausos para él, por favor! Nos ha quedado demostrado que las canciones van directamente relacionadas con el amor. Sí, gracias, hombre, gracias. Papita. Bueno, sí, hombre, gracias. Ignacio. Te pones trifásico. La voy y colunático. Gracias. Chao. No, me lo vaya a cagar. Ignacio, ya con un cortocircuito. Ignacio, ¿qué opinas de esto? Entonces, sigue los consejos de nuestro amigo Papita. No tan violento, córtate el pelo y sal a buscar chicas. Ah, oye. ¿Qué? Podríamos llamar a la loca que le dije que le tenía una sorpresa y... ¡Llamémosla al tiro, zombie! ¡Llamémosla! ¡Ignacio! ¡Llamémosla! ¡Ignacio! ¡Ahí, el micrófono! ¡Ahí, háblale! ¡Cátale! ¡Nacho! ¿Qué? Yo te voy a conquistar con la canción esta. ¿Cómo está? Mientras te espero, no tengo paz. No tengo pálido. Mucho menos ya. Cuando te vas. Sí, papita, sí. Yo también te voy a sacar un ojo del bolsillo. Este no se preocupa por abrirla. No, pues está todo el año así, pues. ¿Por abrir? No. Amor mío, ¿qué me has hecho? Un peón colores, weón. Sí, claro, un peón. Amor mío. Gracias. Ya tenemos el contacto ya. ¿Podrían callarlo, por favor? Oye, gracias. De atrás tiene el botón de tienes que tirarle el cordón. Gracias. Aló, ¿cómo se llama la chica? Ignacio. Vení. La Connie. Estamos tratando de ubicar a la Connie. Sí, un celular para la chica celular. De los sueños de Ignacio. No, tranquilo. ¿Son rayos que se mueven? No. Muy bien, gracias. Gracias, Ricardo Montaner. ¿Ah? No, Camilo. Eso, Camilo Sexto. Muy bien, aplauso para él. Estamos en una sesión. El Peral, ha llegado el presidente del Peral. Sí. Hola. Radio El Peral. Loco por hablar. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Chira el Pato Luca, güey. Amado a mi vida. Gracias. Como un puñal. Aunque quiera lo lastimo. Igual a los niños, weón. Se comió 10 plátanos en pedo y en la mañana. Amor mío, Alcohólico lunático. Gracias. Ya calle el lobo. Sí, gracias. Sácate del lado. Ya, ubicamos a la Coni, ¿o no? Sácatelo. Estamos llamando a la Coni. Oye, de repente ha sacado una oreja en conserva. Ya canta, weón. Amor, estamos en espera. Mío, ¿qué es eso? Ya, este gracias. 3 y 4 no deje de ayudar este 3 y 4. Nosotros intentamos por todos los medios posibles. No deje de ayudar este 3 y 4. Zombie. ¿Cuál fue la opinión final? No se puede. Escuchemos, bajemos todo. ¿Ah? Tiene buzón de voz. Tiene buzón de voz. Y aquí está el buzón preguntón. Acá, de la tía Patricia. Muy bien, Ignacio. No pudimos convocarla a esta reunión. Se nos fue imposible. Hey, Ignacio. ¿Qué? Ignacio. ¿Qué? Esta es para terminar. Amor mío, ¿qué me has hecho? Ya sí, ya la escuché. Amor mío, ¿qué lo digo? Ya, Ignacio. Entonces, consejo para cerrar. Mira, acá nosotros tenemos una especie de weón puta nunca antes vista. Una weá nueva que llegó a la tierra. Y él te dio unos consejos, puta, bien aterrizados. Así que los va a seguir. Amor mío, despídete. Ignacio, despídanse, despídete de Ignacio. Chao, Ignacio. Chao, hermanito. Oye, hermanito. Te apoyo. Se le fue la onda. Te apoyo. Algo más. Háblale. Oye. Te rayaron el cuadro. En el caso. Cortate después de buscar una mina. Cortate después de buscar una mina. Y cantar la canción a Bonnie como sexy de Camilo. Sí. Y te poní una nariz en el coxi. ¿Cierto? Sí, hermano. Sí. Dígale que vaya a dormir ahora al Ignacio. Ignacio. Anda a dormir ya. Felicidad, más grande, weón. Todo está bien, chiquito. No es un experimento, weón, es verdad. Sí. Es verdad. Y hay que aceptar a la gente que extraña, weón. Sí. Y cuando usted conozca a niña por Messenger. Bien. ¡Eso es falso! ¿Qué? ¡Es falso eso! A ver, ¿qué opinas de conocer gente a través de la computadora? ¡Es falso! ¡Sácate un pollito! Conózcala en vivo y en directo, Ignacio, y todos los que están escuchando. ¡Quítenle el audífono, por favor! Gracias, Ignacio, hasta luego. Oye, ¿puedo mandar salud? No, pues, sí. ¿A quién? Ya, bueno, a mi mamá. ¿Ya? A mi abuela. ¿Ya? Al Pacheco. Al Ignacio. ¿Ya? Al Benjamín. Al Pato. Y a mí. Y al Magma, que es un buen amigo. Bien, sí, gracias. Ya, oye, tengo una reflexión. Ya, dale. Reflexión, ya, Ya póngame la música. Póngame la música, reflexión. No hay música. Esta dinastía se va a tomar el poder algún día. La misma. Vamos a ser la misma. Vamos a ser gobernados. Luego le enseñamos a controlar y traemos al Ignacio a locutear y se acabó. Está listo. Ya. Atención, Ignacio. Ya. Después tú una. Dale. La reflexión dice así. ¿Ya? Ya. Si vas a Talca y pisas un guano, no te preocupes. Irá en tu beneficio. Total, serás un talcahuano. Bravo. Hermoso. Muy bien, tú, te toca a ti una. Vamos. Reflexión a cargo de Papita. Papita, vamos con su reflexión. Agarra el micrófono. Amor mío, no, la reflexión. No, la reflexión se tiene una. Papita. Todavía crees que. Ya se lo juró el Blay. Una reflexión. Sí, sí, suya propia. Sí. No, vamos todos. Vamos. La reflexión, dice así. En el norte, ¿ya? Vi una muchacha, ¿ya? Y todo puede pasar.